Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil y en esa mañana que realmente se puede, si uno quiere hacer playa, pero si no, se puede gustar cosas deliciosas, se pueden venir hasta la Escuela de Alta Gastronomía, aquí en la Parada 12, la Escuela Pedro Figari. Desde acá, desde donde estamos sentados, en el living de la escuela, estoy viendo un rogel. ¿Cómo serían los otros? El rogel lo diviso. No, también tenemos ahí una mousse de dulce de leche moldeada, tenemos un cheesecake y una tarta de manzana. ¡Caramba, Guillermo! ¿Ya están hablando de postre a esta hora? Ya estamos. ¿Y cómo? ¿A qué hora empezaron a comer? Hace un rato que creo que... ¿O es el postre del desayuno? Es el postre del desayuno. Bueno, bien. Después vamos a ir con el postre del almuerzo. Bárbaro. Estamos con Guillermo Silveira, es el encargado de cocina de aquí de la Escuela de Alta Gastronomía. Una charla realmente muy interesante hemos tenido fuera de micrófono, pero vamos a extenderla a todos ustedes. Y es por eso que vamos a hablar al aire para contarles detalles del funcionamiento de la escuela. Hace poco tiempo, en el inicio de la temporada, estuvimos con el director. Hoy nos toca hablar con la gente que está literalmente en la cocina, que tiene la experiencia de saber cómo han ido trabajando para todos en esta temporada tan atípica, más allá de que las cifras que estaba manejando Guillermo realmente me han sorprendido bastante. Contale a Jorge, Ricardo y la audiencia, ¿cuántos cubiertos venden o tienen, por lo menos durante las jornadas semanales y también los fines de semana, Guillermo? Bueno, ¿qué tal, Jorge? Buenos Hola, días. Hola, buen día. Un gusto. Gracias por la invitación. La verdad que le estaba hablando a la compañera que, a pesar de toda la pandemia y de que sabemos que colegas están complicados con el tema de la cantidad de cubiertos y clientes, hemos tenido la suerte, que yo le explicaba a ella, de que trabajamos con una clientela anual, la cual nos ayuda un montón en temporada, y manejamos un promedio de 70, 80 cubiertos entre semana, al mediodía, y otros cubiertos a la noche, 30 cubiertos, somos parador de playa, así que a la noche es un poco menos la cantidad de gente que viene. Y los fines de semana, por suerte, estamos trabajando mejor, con un promedio de 100 a 130, hasta a veces 150, algún pico de cubiertos, y unos 40, 50 de la noche. Obviamente que los días de estos feos, de lluvia, no nos ayuda mucho, y a veces nos puede llegar a pasar de que hagamos 30 cubiertos, 40 cubiertos al mediodía, estos días feos de lluvia, porque realmente la gente viene acá a buscar un poco también lo que es este paraíso, esta vista de que estamos al frente de la isla Borriti, en primera plana, entonces los días feos no nos ayuda un poco en eso. Guillermo, más allá de que la gran mayoría de las personas que trabajan aquí son estudiantes, ¿con qué personal trabajan? ¿Con qué se refuerza a fin de semana? ¿Los estudiantes que generalmente venían también de otros departamentos están trabajando aquí también en esta temporada? Bueno, sí, Karina. Ahora nosotros estamos trabajando con estudiantes, siempre trabajamos con estudiantes. Como te comentaba hace un ratito, trabajamos con pasantías remuneradas y pasantías no remuneradas. Pasantías remuneradas son los chicos que trabajan todo el año con nosotros, que están durante 18 meses mediante un contrato, que egresan de sus estudios ingresando a una pasantía y teniendo la oportunidad laboral para salir al mercado con un nivel profesional que muchas veces en otras profesiones a veces no se logra dar. En este caso, esta escuela tiene esa ventaja, que otorga las dos cosas, tanto la parte teórica como esa parte de experiencia práctica y encima remunerada. A su vez, tenemos pasantes que vienen de otros departamentos que no son remunerados, que ellos tienen que hacer 90 horas para poder egresar y terminar sus estudios, ¿sí? 90 horas de trabajo. En este caso, nosotros otros veranos recibíamos a nivel país, en este caso solamente estamos recibiendo de Colonia, Canelones y Montevideo, y solamente de estudios terciarios. Bien. Guillermo, también me gustaría que le contaras a Jorge, Ricardo y la audiencia de qué viene el menú. Por ejemplo, el día de hoy, ¿qué menú tenemos? Bien, el día de hoy, con ganas de llamar a la gente que se anima a venir un poquito y se acerca acá a comer y probar las cosas que realmente los chicos se esfuerzan un montón y cocinan muy rico. Los encargados de cocina, que somos tres, simplemente acompañamos y vamos enseñando y capacitando, pero los que cocinan son los chicos netamente. Hoy tenemos un espagueti con marisco, sí, con una salsa de marisco que tiene una gran variedad de mariscos y la verdad no escatimamos con el marisco tampoco, y tenemos también un corte de carne que justo el de hoy, el menú del día es entraña con papas escrachadas, con mantecas y hierbas, acompañada de una salsita criolla clásica uruguaya. Bueno, me estoy instalando. Con eso que está diciendo me quedo acá. No sé qué hacer con todo lo que tenemos en la mañana, porque lo que dijiste ya, bueno, anima a que realmente uno venga a degustar estas delicias. Decías, nosotros acompañamos este proceso de los chicos que son los que realmente cocinan. ¿Qué anécdota, qué se puede contar de lo que te ha tocado justamente dirigir a estos chicos? Y la verdad, millones de anécdotas, porque ya es el tercer año que estoy dentro del equipo. Y nada, son montones de sentimientos porque los chicos vienen 90 horas y les pasa de que no se quieren ir, de que se quieren quedar, de que quieren seguir, de que piden, llaman a las direcciones en otras escuelas, hablan con la dirección de acá para poder seguir, se van llorando, se van felices, generas amistades, contactos, después te están escribiendo todo el año, que esto, que lo otro. Y la verdad que anécdotas se vienen un montón, porque son un montón de chicos, como te contaba hoy, somos más o menos 46, tanto en el staff de limpieza, salón, cocina, más personal de general de la escuela. Entonces se viene un montón de cosas, la verdad hay un hermoso ambiente laboral, que es de las cosas que más destacamos acá, y que creo que se ve reflejado en el servicio, tanto como en la comida, como en el servicio del mozo. Entonces el cliente da una buena respuesta y viene seguido acá, por suerte. Qué bueno. ¿Jorge? Sin duda que para estar en la gastronomía hay que ser vocacional, ¿o no? Sí, la verdad, Jorge, hay que ser muy vocacional. Yo no te voy a mentir, soy joven, tengo 28 años. Empecé a los 19 en gastronomía. En realidad empecé a estudiar contador público y me pasé a gastronomía a los 19 años. Mi papá no podía creer, pero me terminé enamorando de esta profesión a tal forma de que he salido a estudiar y a trabajar a otros países y a formarme en diferentes países. Y nada, es tan enamorada de esta profesión que uno trabaja día y noche sin problema, pensando de que ese plato salga lo más excelente posible. Y realmente sí, la gastronomía es netamente pasión y amor por lo que hace. En definitiva, si no tenés vocación de trabajar en la gastronomía, difícilmente que tengas una buena gastronomía. Sí, la realidad es que es mucho de vocación. Actualmente también la gastronomía se ha ido diversificando bastante sobre varios sectores. Tenemos la parte de tele, gastronomía en la tele, gastronomía en los libros, gastronomía en los canales de YouTube, gastronomía a nivel restaurante, a nivel servicio, a nivel evento. Entonces es como que lo ocasional puede llegar a ir variando un poquito según cada rama, ¿no? Porque de repente cocinar en la tele o cocinar en un canal o algo así no tiene esa presión que tenemos muchas veces los gastronómicos que hacemos un servicio de restaurante o evento, que es un cliente esperando por un plato que sea lo más excelente posible. Bien. Entonces, a veces esa presión creo que genera esa parte vocacional realmente. Está claro. Gracias por esta charla y felicitaciones por todo lo que logran allí. Muchas gracias y bueno, están invitados tanto el público como ustedes. Cuando quieran, estamos abiertos de 11 a 10 de la noche todos los días, así que cuando quieran venir, más que invitados. Gracias. Me encanta escuchar a la gente que se emociona cuando habla de lo que hace. Sí, me encanta, ¿verdad? Se nota. Sí, sí. En el caso de Guillermo, lo mandaron al frente a charlar con nosotros, prueba absolutamente superada. Le decía, es como hablar en el living de tu casa, en este caso en el living de la escuela donde estamos ubicados. Solamente para cerrar, Jorge, hay un solo ingreso al parador, ¿no? Guillermo, ¿está cerrado el ingreso desde la playa o no? Sí, bueno, nosotros intentamos seguir todo lo que es un protocolo debido a que somos una institución que es educativa y enseña a que los chicos sean profesionales y tenemos la responsabilidad de que sabemos que estamos en un tema de pandemia, que exigimos y pedimos por favor a la gente que se cuide, de que todavía esto no ha pasado, de que, bueno, y nada, nosotros lo que hicimos como protocolo fue intensificar el protocolo de la intendencia y el de la educación. Y generamos solamente un ingreso en el cual tenemos una toma de temperatura. Hay una recepcionista la cual toma los datos de cada cliente que ingresa, tanto como número telefónico, nombre y apellido, ¿sí? Y a su vez, en cada mesa tenemos alcoholes en gel, los chiquilines y los mozos atienden con tapaboca, una pantalla, en cocina estamos todos de tapaboca, alcoholes en gel, desinfección de 4 veces en el día a toda la escuela, tanto como a cocina como a salón. Y bueno, nada, priorizamos mucho el cuidado del cliente y el cuidado de los chicos, por supuesto, que son también una parte importante de esto. Bien, ahora sí cerramos, gracias. Gracias a ustedes y bueno, que tengan muy buenos días. Bien, parados de Playa Mansa, Escuela Pedro Figari, todos invitados. Chau, dale, chau. Dale, Karina. Sí, escucho. Para cuando nos reencontremos tengo una gratísima sorpresa para ti. Uy, no, con lo ansiosa que soy no me podés decir que recién a la vuelta, me tenés que después, adelantar algo. Después te cuento. Chau. Chau. Frecuencia abierta.